falta cambiar ya de dirigentes. Quiero ver tú también, que por fin se respeta a toda la gente. Y tener tú también un trabajo, una casa y agua caliente. Y no ver cómo aquel me derroba. Perfecta armonía valdrá la pena.